Bienvenidos al programa número 12 de Vidas Hipotecadas, el programa de radio de Stop Desahucios Zaragoza. Hoy tenemos una compañía muy buena con Jesús Castro, que conectaremos con él, que está en las Cinco Villas, y con gente en el plató. En los estudios tenemos a Pepe Vera y Pepe Racaj, los dos ex trabajadores de banca. Hoy nos centraremos mucho en las cajas y en Bantierra, y para ello contamos con Pepe Vera, que es ex trabajador de Bantierra y también ex miembro del Consejo Rector de Bantierra. Hola, Pepe. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahora mismo hablaremos con ellos y a ver qué nos pueden contar, porque realmente es un tema que yo desconozco y esperemos que sea para todos muy entretenido. Lunes a las 7 de la tarde en San Vicente de Paúl 26, segundo piso, tenemos las asambleas de bienvenida de Stop Desahucios Zaragoza, tanto de alquiler como de hipoteca. Bueno, bienvenidos Pepes, porque hoy tenemos a dos aquí. Bueno, yo creo que lo primero, saludaros. ¿Qué tal, Pepe Vera? Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Y luego Pepe Racaj, también habitualísimo. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches a todos y a todas. Tu programa, por cierto, me gustaría decirlo ahora, ha sido uno de los más escuchados, Pepe, que hablamos en el tercer programa del Banco Santander. Es que uno tiene amistades muy interesantes y la ANAPE es amiga mía. Bueno, comenzaremos hablando, para hablar de Bantierra, con Pepe Vera. Y la primera pregunta para conocerte un poco, ¿cuántos años trabajaste en Bantierra? Bueno, en Bantierra como empresa muy pocos, porque Bantierra se forma hace unos 4 o 5 años. Pero yo toda la vida laboral, unos 35 años aproximadamente, he trabajado en el sector de las cooperativas de crédito o cajas rurales. Empecé en la Caja Rural de Zaragoza, posteriormente se transformó en Multicaja y luego pues ya con la fusión y la forma de Bantierra ya había hecho mayor y parece ser que decidieron prescindir de nosotros. Una prejubilación, ¿verdad? ¿Eso es, te suena? Sí, bueno, había más culos que sillas, alguna cosa tenían que hacer. Bueno, hablamos contigo, Pepe, y bueno, la primera pregunta, estamos en un en el programa de Stop Desahucios y yo creo que la primera pregunta es casi obligada. Caja Bantierra actualmente, ¿es similar en el tema de los desahucios a otro tipo de entidades? Bueno, Bantierra, de puertas para afuera, es decir, en su actividad económica, su relación con la clientela, pues no es esencialmente diferente, ¿no?, del resto de las entidades financieras, ¿no? Sin embargo, de puertas para adentro sí que no tiene nada que ver. Me refiero a que si el resto de las entidades en estos momentos, el 95% del sistema financiero son sociedades anónimas, son bancos, pues Bantierra pertenecería a ese otro 5% cuya estructura social son cooperativas. Es decir, las sociedades anónimas tienen su consejo de administración, sus acciones, sus accionistas y su estructura de capital, y las cooperativas lo tienen completamente distinto, ¿no? Yo creo que las cooperativas, que digamos es la fórmula más social, de asociacionismo dentro del capitalismo, deberían de tener también ese talante más social en el tratamiento de la actividad económica, ¿no? Pero parece ser que en el tema de los desahucios no es así. Bien, ¿la estructura de una caja cuál es? Es decir, si en un banco normal, en una sociedad anónima normal, todo está regido por un consejo de administración cuyo único fin, el fin principal, es el ánimo de lucro, ¿cuál es el principio que rige una caja de ahorros? Vamos a ver. Una caja rural o cooperativa de crédito. Bueno, pues el principio también es... el principio fundamental de las cooperativas de crédito, y para eso nacen, es para dar servicios financieros a sus socios, ¿no? Lo que pasa es que esto compiten en el mismo mercado que compiten las sociedades anónimas, los bancos, y por tanto compiten en las mismas condiciones, y al final el objetivo se traslada a ser el mismo, ¿no? Obtener un beneficio después de prestar estos servicios. A diferencia de las sociedades anónimas, el capital social de las cooperativas no es un capital que se divida en acciones, es decir, por lo tanto su precio no varía. Y a diferencia de las sociedades anónimas, en las cuales una acción o un grupo de acciones es equivalente a un voto, en las cooperativas el principio cooperativo dice un hombre y un voto. Recalco lo de un hombre porque cuando se inventan las cooperativas las mujeres no participaban en esto, ¿no? Por eso lo digo textualmente, lo de un hombre y un voto, ¿no? Bueno, ahora mismo eso está ya corregido, pero de todas maneras no es tan directo como las sociedades anónimas. Entonces, existe una asamblea de socios donde participan, una asamblea anual, y el siguiente órgano es el consejo rector, que es el equivalente al consejo de administración en los bancos, en las sociedades anónimas. El resto del funcionamiento podríamos decir que es similar. ¿De cuántos trabajadores históricamente, digamos, ha contado las cajas, tanto la caja de Zaragoza como las distintas cajas que luego han formado Bantierra? Bueno, estas entidades al principio eran muy pequeñitas y de ámbito provincial máximo, ¿no? Con el paso del tiempo, pues de hecho en Aragón Bantierra proviene de la fusión de la antigua Caja Rural de Zaragoza, de la antigua Caja Rural del Jalón, de la Caja Rural de Huesca y de una caja muy pequeña que había, que se llamaba Caja Rural del Campo de Cariñena. Estas se fusionan, estos dan lugar a Bantierra y queda, supervive como entidad independiente en Aragón, la Caja Rural de Teruel. Uh-huh. Es decir, en estos momentos las dos entidades aragonesas del ámbito de las cooperativas de crédito de las cajas rurales serían Bantierra y la Caja Rural de Teruel. Bueno, teniendo más o menos clara la estructura de Bantierra, ¿cuál es el fin comercial, digamos así? ¿Qué es lo que ofrece a los clientes? ¿Lo mismo que el resto de entidades, como ya has comentado, tipo créditos al consumo, de vivienda? Básicamente los mismos productos y los mismos servicios. Básicamente no hay una diferencia cualitativa de importancia, hombre. La diferencia fundamental es de tamaño, y es evidente que hay operaciones de grande, no, de grandísima envergadura, que pues los bancos tamaño Santander o BBVA o las grandes, o Bankia, es decir, pueden acudir a operaciones de gran envergadura que estas empresas por su tamaño no pueden acometer. Pero digamos, en la relación, lo que nos interesa, que es la relación directa con el ciudadano de a pie, prácticamente no hay diferencias en cuanto a productos y servicios ofertados. Bueno, el hecho de que tengan un origen más rural, y por eso se llama rurales, pues les confiere un cierto tratamiento más directo en la relación cliente. Es decir, se trabaja en sitios, se da servicio en sitios en los cuales ya los grandes bancos los han abandonado. Me refiero a los pequeños núcleos, es decir, en lugares donde el coste de desplazamiento o el coste de atención es más elevado, y eso sí que sigue siendo una señal de identidad de las rurales, ¿no? Que en el pueblito más pequeño de la geografía, pues encuentras allí un empleado a tiempo parcial, es decir, que se da servicio, en eso sí que todavía se mantiene la diferencia. En las ciudades prácticamente no la habría, o sea, es el mismo tratamiento. Uh-huh. Bien, Pues más o menos teniendo claro también que es importante conocer un poco la estructura para ver, digamos, que no es muy diferente a lo que podrían ser otras cajas de otras comunidades autónomas, otras cajas, antiguas cajas de otras comunidades autónomas. Vamos a ir al tema, vamos a ir, si te parece, directamente al tema de las hipotecas y vamos a preguntarte, ¿los contratos hipotecarios de Bantierra son diferentes en algo estructural a lo que puedan ser los contratos hipotecarios de otras cajas o de otros bancos? No, vamos, yo creo que los contratos, las escrituras de hipoteca que firma Bantierra con las personas a las que financia las compras de vivienda son igualmente de leoninas que el resto de las entidades financieras. Yo creo que un préstamo con garantía hipotecaria pues podría escribirse en un folio o en dos a lo mucho, y sin embargo cuando uno va a firmar una escritura hipotecaria se encuentra con escrituras de 50, de 100 folios que por supuesto no se leen en las notarías. Vamos, el notario necesitaría un litro de agua, se le secaría la boca si lo leyera. Y por supuesto el que va a firmar la compra de su anhelada vivienda pues pasa olímpicamente de todos esos añadidos que hay, de todas esas escrituras, de toda esa parte de las escrituras que no se leen y en virtud de las cuales pues luego se lleva uno sorpresas, ¿no? Sorpresas, porque la verdad es que sí que están escritas, pero cuando se firman no se conocen. Yo creo que esto es una situación generalizada en la cual, pues, Bantierra no está, yo diría que ni peor ni mejor posicionada que cualquier otro banco. Sí, realmente pocas veces las personas antes, al firmar las escrituras se leen, las escrituras, el contrato. Se lo leen, pero realmente es algo que es común a casi todos los bancos y a casi todas las entidades, porque realmente en las asambleas de los lunes, que son los, como se ha escuchado en la cuña de antes, en las asambleas de los lunes, que son a las 7 en la FAZ, muchas personas al llegar allí, cuando vienen, digamos, con el contrato, incluso con la demanda de ejecución hipotecaria, no la han leído. Entonces, claro, una de las cosas que primero hay que decir que es conocer lo que se firma, y porque hay muchas cosas que acaban resultando ser perjudiciales, por ejemplo, que te lo puedan vender a un fondo buitre sin que, a lo que se le viene a llamar fondo buitre, sin que eso no se conozca o la forma de informarte sea muy mala. Bantierra en este caso no suele informar a los clientes a los cuales une una relación de contrato, no suele informarles de estas ventas, que son las ventas por el 20 o 30% del valor de la hipoteca. Entonces, sí, un inciso. Lo primero, el buitre es un animal que se le conoce porque come carroña, ¿no? Porque come carne en putrefacción. El fondo buitre se supone que se alimenta también de subproductos financieros, es decir, de productos financieros que forman parte ya del desecho, ¿no? Del desecho de las finanzas, ¿no? Entonces, claro, si acude un fondo buitre con dinero contante y sonante a comprar, pues es evidente que hinca el diente, más que el diente, el pico en el género al que se le ofrece, y por lo tanto, cuando se pretende que el fondo tenga algún tipo de sensibilidad social, está uno pensando en que eso es sencillamente imposible, ¿no? Bueno, de la posibilidad de que se venda o se cedan los derechos de traspaso o se traspasen de una hipoteca es una de las cosas que está incluida en todos los contratos, en todas las escrituras. Lo que pasa que es un asunto muy poco relevante en el momento de la firma, en el sentido de que nadie dice, pues si la hipoteca... Claro, nadie espera que le vaya mal. ¿Eh? Nadie espera que le vaya mal. Por eso tampoco se fijan en que firman que los intereses de demora son del 28% o del 30%, y de que cada vez que se demore un mes porque ha tenido un despido o un retraso en la nómina, que no es imputable ni siquiera al mismo, sino que el empresario le paga más tarde y ese mes no ha llegado a tiempo de satisfacer la cuota en el día correspondiente, bueno, los recargos, las comisiones por demora y los intereses de demora, yo creo que deberían de estar prohibidos por ley, que estuviesen en los contratos que se firman, es decir, que se limitase por ley este tipo de intereses, porque sitúan al prestatario en una posición de indefensión. Claro, cuando uno firma dice, si yo voy a pagar todos los meses, yo compro la casa para pagarla y voy a estar pagando, pero claro, los avatares del tiempo hacen que en posiciones en las que uno no tiene una culpa directa, es decir, que no son imputables a sí mismo, pues le meten unos recargos y unas posiciones de a las posiciones deudoras o a las posiciones vencidas que son francamente, bueno, habría que hablar de usura con mayúsculas. Yo creo que la usura es una de las cosas que está muy poco regulada en este país. Parece ser que usura es la cometen solo los prestamistas particulares, que son los últimos que acuden a este tipo de préstamos, ¿no? Pero yo creo que cuando los intereses pasan de determinadas cifras, yo creo que en estos momentos, por ejemplo, el 30 o el 28% de intereses de demora que se cobra multiplica por 50 o por más los intereses que percibiría un ciudadano depositante de su dinero en... es decir, que uno que va y dice, oiga, que tengo 10.000 euros, me los guarde usted a plazo fijo y le pagan el 0,50 o el 0,60%, ¿no? Pues si en la libreta ad hoc que tiene el mismo cliente se demora o se queda en números rojos un día, le cobran el 30, es decir, más de 50 veces lo que le pagan. Yo creo que esto... claro, pero es como pedirle al gobierno o a la Comisión de la Competencia que regule cosas cuando lo que está regulando es lo contrario, cuando está siempre legislando a favor de la parte, a favor del poderoso. Es decir, estos contratos no son contratos entre iguales, son contratos en los cuales la diferencia de posición es muy grande y quien tiene que estar defendido es precisamente la parte débil del asunto. Y lo primero que hay que hacer, desde luego, es prohibir las atrocidades que se escriben todavía hoy en los contratos. En los contratos de préstamo, tanto hipotecario como personales, ¿eh? O sea, porque si usted pide, bueno, si se pide un préstamo de estos que anuncian por la tele, de estos que por teléfono te dan 3.000 euros y uno comprueba los intereses que pagan, son sencillamente, bueno, lo de ahí la palabra usura ya no habría por qué esconderla, están entre el 20 y el 30%. Sí, realmente las cláusulas abusivas que están a la orden del día. En principio hay límites que se les marcan a los contratos, que son contratos de adhesión, si mal no recuerdo, que o lo coges o lo dejas. Y realmente los límites que suelen estar, digamos, suelen ser un poco más decentes que un 30%, generalmente se lo saltan, y si el afectado no recurre ante un juez para pedirle que se lo rebajen, al final no lo acaban haciendo. Y cuando el juez falla a favor del afectado, falla diciéndole que no, que tiene razón y que hay límites que no se pueden pasar, tanto, digamos, de cláusula suelo como cláusula techo. Porque a veces hay cláusula suelo de un 5%, que esto no sé si Bankinter lo tiene, pero desde luego sí muchas otras. Y nunca te... aunque el juez falle a tu favor... nunca te devuelven lo que has pagado. Te refieres a que no tiene retroactividad digamos que aunque tenga retroactividad, esto pasa un poco como las preferentes, que aunque te lo tienen que devolver, el banco al final se acaba haciendo el loco, porque si se presiona mucho, al final sí que te devuelven, sí que hay esa retroactividad, digamos así, sí que te devuelven lo que te han cobrado de más, ya sea porque te lo devuelven en dinero como que te lo dejan de cobrar, pero realmente sí que es, bueno, una de las estafas habituales, las cláusulas suelo y techo. Bueno, las cláusulas, bueno, no sé si te he interrumpido, ¿no? La cláusula suelo. La cláusula suelo, porque la techo es una cláusula que no merece la pena ni mencionarla, porque se encuentra fuera de los límites de lo... Es decir, es una especie de compensación semántica, por decirle, ya que yo le limito por abajo lo que pueden bajar los intereses, pues por arriba también, para el caso de que se le disparen y le ponen el 10 o el 12%, pero eso no es compensable. Yo creo que la cláusula suelo ha tenido que llegar la justicia a dictaminar una cosa que es de sentido común, y es que se trataba del el enésimo abuso que hay en un contrato entre dos partes. Pues al final este ha sido el más gordo, pero no es el único, ¿eh? Es decir, ¿por qué han tenido que regular esto los jueces cuando existe el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, los legisladores, los políticos? Pues fundamentalmente porque a ninguno de los que estamos hablando, de todos estos que he nombrado, ni legisladores, ni la mayoría de los políticos, ni el Banco de España, ni nadie, les importa un higo el suelo de las cláusulas, porque no va con ellos. Esto va con otra parte de la población que no tiene representación, que no tiene quien le defienda. De hecho, sí que quiero entrar aquí, que antes se me ha pasado, y no quiero que se me pase realmente. Cuando la asociación, digamos, la patronal de la banca, habla, sobre todo con temas de ley hipotecaria y de regulación a favor del consumidor, cuando ellos hablan, al día siguiente el gobierno dice exactamente lo mismo que dijo la patronal bancaria. Entonces, claro, se ve muy bien quién acaba dictando las leyes. Sí, insisto, quien tiene representación o está sobre representado en los órganos, en los aparatos del Estado, en donde se deciden estas cosas, es precisamente la parte potente de los contratos, es decir, la parte predominante, me refiero a la banca en general. Estos son los que tienen capacidad de presionar, capacidad de imponer sus condiciones, es decir, capacidad, y frente a eso está la resistencia de la otra parte, que es o hacer lo que hacéis vosotros, que es oponeros con vuestras fuerzas a los desahucios, o es lo que hacen otros, que es intentar la vía jurídica, que en algunos casos muere por construcción, porque se va agotando, o utilizar la vía pues de tener la suerte de que algún juez te dictamine. Es decir, ¿por qué el tema de las preferentes, que es un tema que está hoy en día en el candelero, por qué tiene que haber un juicio por cada preferentista? Si además lo ganan todos, pues porque van decayendo en el camino, es decir, dígase por ley que todo el que tiene preferentes, pues las tiene, es decir, que las preferentes eran un abuso en sí mismas, que eran el timo de la estampita, y ahora aplíquese a todos, pues no, hay que ir defendiendo, es decir, la legislación y todo juega siempre a favor del poderoso, ¿no? Sí, Pepe, ¿quieres añadir algo? Sí, lo lamentable es que todo esto que está comentando Pepe Vera, lo más sangrante es que, bueno, se estaba acostumbrando a que todas estas prácticas y todas estas lesiones que se podían hacer a los clientes, siempre los bancos eran los culpables, ¿no? Y me acuerdo que los chistes, pues al que se ponía era el banquero gordo con la chistera y el puro, tal y cual, que era el malo, ¿no? Lo lamentable es que esto, que, y como bien ha dicho, todos hacían lo mismo, lo lamentable, y lo vuelvo a repetir por tercera vez, es que entidades que se supone que estaban al servicio de la ciudadanía y de las clases sociales, en teoría, más necesitadas, entrar en esta dinámica e incluso superaran en artimañas y en agresiones a precisamente los malos de la película, que eran los bancos, ¿no? Y la prueba la tenemos es que, desgraciadamente, la entidad con más pufos, bueno, las dos entidades con más pufos que están ahora en la opinión pública, pues son Bankia y la Caixa, bueno, sí, la Caixa Cataluña, que me parece que al final meterán a los gestores en la cárcel. Y de momento, pues los malos bancos, los del puro y los de la chistera, mira por dónde se están salvando de la quema, ¿no? A mí eso es lo que me produce más una decepción más grande, de que precisamente la avaricia y el intentar buscar el beneficio al mayor corto plazo posible haya acabado con unas entidades que estaban muy arraigadas en este país y que además tenían buenos trabajadores, buenos gestores, buenos clientes, y al final ya, pues me imagino que lo único que les debe quedar bien deben ser los buenos trabajadores, porque los demás, los clientes deben estar muy cabreados y los gestores a lo mejor están dentro de unos días tantos en la cárcel. Bueno, yo creo que ya más o menos va siendo la hora de cambiar de tercio, porque nos está escuchando también Jesús. Hola, Jesús. Hola, buenas noches. Buenas noches. Antes de empezar a seguir con la siguiente parte del programa, con la próxima mitad del programa, ponemos una canción que se llama España en mi infancia y continuamos hablando contigo de tu caso, que eres de las Cinco Villas, de Stop Desahucios de las Cinco Villas, levanta el dedo Pepe, que también hay muchos racajes por ahí. Bueno, pasa la canción y hablamos contigo, ¿vale? Muy bien, Juan Carlos. Gracias, Pepe. Todos los viernes de 10 a 11 de la noche en Radio Mai, 102.8 FM, Vidas Hipotecadas, el programa de Stop Desahucios Zaragoza. Una mujer se ha suicidado esta mañana en Baracaldo, en Vizcaya, cuando iban a desahuciarla. Un hombre de 53 años se ha suicidado hoy en Granada, el mismo día en el que iba a ser desahuciado. ¡Pueblo! ¡Soy el pueblo! ¡No somos enemigos! Nos llevan al peor de los mundos. Gente sin casa y casa sin gente. No cierres los ojos. Ya es de día, los antidisturbios en tu puerta. Fuiste un ingenuo, es tu culpa. Confiar en un banco, comprar casa. Con nosotros puedes. Desahuciado de madrugada a la calle. Sin casa te queda la deuda y el hambre. Más rabia y desesperación. Los más débiles se tiran del balcón. Ve cómo España se aguanta. Le toca pagar la factura. El Estado ayuda a la banca. Mientras ella nos desaloja. Teatro sin comediantes, aeropuertos sin viajeros, monumentos al despilfarro. Sube la deuda pública, se impone la austeridad, educación y sanidad. Para vivir sin vecinos, por aquí sobran los pisos. Welcome in mi ciudad fantasma. Dinero, dinero, dinero. Aquí se venden pueblos, playas y políticos. Ve cómo España se aguanta. Le toca pagar la factura. Descontrol, corrupción, codicia. Ya no hay nada que sorprenda. El Congreso se transforma poco a poco en fortaleza. La injusticia engendra violencia. Una pensión vitalicia, caja negra, cuenta en Suiza. Y no hay nadie que rinde cuentas. Pongo un millón por aquí, cobro mi comisión y todos estamos happy. Permiso de construir y ensuciar por ahí. La mitad al partido, otra mitad para mí. Aquí hay otro millón, cobro por sentar en la sala de reunión. Ya salí del gobierno, esto no es corrupción. Qué lindo es el consejo de administración. Todo es mentira, el contable nos miente en su célula. El gobierno no tiene por qué explicar nada. Las leyes no son hechas para los de arriba. ¿Qué le pasó a esta tierra? Años de corrupción inflaron la burbuja. Destrozaron los paisajes de la costa. No reconozco el país de mi infancia. Thank you. Bueno, continuamos el programa, esta vez sí, hablando con Jesús Castro. Hola, Jesús. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Has escuchado todo el programa bien? ¿Nos hemos sí, y además estoy escuchando con mucho interés a los Pepes. A los Pepes. Y viendo un poquito como que conozco yo bastante de Vantierra, porque llevo años trabajando con ellos, o ellos trabajan conmigo, vamos. Creo que han acertado plenamente en decir que por mucho que Vantierra quiera dar un aire social o un aire no sé cómo a su entidad, no deja de ser un banco como todos los demás, que cambian de nombres, cambian de formas y eso, es un banco. Efectivamente, algo que se me había, bueno, un dato que se me había pasado decir antes es que el fraude hipotecario de Vantierra, digamos, hunde sus raíces aquí en Aragón, pero a la hora de, digamos, de vender los pisos y las hipotecas a fondos buitre, se lo vende a High Capital, que tiene sede en Miami. Exactamente. Bueno, Hablan mucho con acabando Nico, pero parece ser que para vender sus partidas de dinero no cobrables, o como las quieran llamar, se van a hablar en inglés a Miami, sí. Bueno, cuéntame, porque, bueno, tú vives en Egea, ¿no? Sí, vivo en Egea y soy de Egea. Eres de Egea y cuéntame, ¿cómo has llegado a estos desahucios? ¿Qué te ha ocurrido? Bueno, yo empecé en estos desahucios desde que se creó en la plataforma de estos desahucios Cinco Villas. ¿Vale? Pilar Zarralanga, Ana, José, varios compañeros más, que no me quiero olvidar ninguno. Pues empezamos a montar por casos personales, o sea, casos como el mío, como el de Pilar, y otra gente pues que simplemente era consciente de lo que pasaba, y se formó la plataforma pues ahora pues 2 años puede ser, creo que sí. Por estas fechas puede ser que sea 2 años, sí, aproximadamente. Bueno, y llegaste a Stop Desahucios y resulta que a ti ya, bueno, te llegó una carta, digamos, te no pudiste pagar. ¿Por qué no pudiste pagar? Bueno, mi caso, quiero un poco incidir también, bueno, luego incidiré un poco en el tema emocional, pero vamos, de momento cuento por encima mi caso, que es como el 90% de los casos que ya tú conoces y conoce mucha gente. Pues simplemente por causas sobrevenidas, véase, tuve que salir de mi trabajo porque la empresa pues no iba como tenía que ir, y un pequeño comercio que regentaba mi mujer pues no funciona como tiene que funcionar. Entonces se firmó una hipoteca de una casa en el año 2007, buena fecha, y claro está, el banco te pide una serie de papeles, te pide una serie de documentaciones, te dice sí, tú puedes pagar, ¿vale? Y automáticamente pues se puede firmar la hipoteca. Cuando tú entregas los papeles al banco, pues nóminas, cómo lo puedes pagar, de qué manera lo puedes pagar, pues a mí me salía pues por el 40% de lo que, o el 30% de lo que yo en su momento estaba ingresando, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que esos papeles ya desaparecen del contrato y solamente se queda el contrato de Vantierra. Pues a los 6 meses, 5 meses, 4 meses, ves que no puedes pagar. No puedes pagar porque tú estás en el paro, los ingresos no son los mismos, lo que le habías entregado al banco en aquel momento de papeles o de nóminas ya no sirve de nada, no hay ninguna ley que te proteja, no hay nada que te protege y tienes que dejar de pagar. Bueno, pues estoy hablando del año 2012. Uh-huh. En enero del 2013 yo intento negociar pues una dación en pago por distintos motivos. Aún no estábamos en la plataforma, no se pudo realizar. No se pudo realizar porque no quisieron, vamos, eso está muy claro. pero bueno, no se pudo realizar y se esperó a la subasta para después intentar solucionar la deuda que quedase después. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez subastado, se queda pues una parte, como ya sabéis, se subasta por el 60% del valor de tasación, se queda la casa del banco y se queda pues una deuda entre lo que tú tienes de hipoteca y lo que el banco y el dinero por el que el banco se ha quedado la casa, el inmueble. Esa cantidad es bastante grande, pues sobre los 40-50 mil euros. Los intereses van subiendo, me van engañando día a día. A ver, esto estaba hablando antes Pepe sobre el animalito. ¿Cuál de los dos? El buitre, Pepe sí, Vera, creo que era. Pepe Vera. Sobre el animalito este, el buitre, que muerde o que sí. Pica. Yo quería también nombrar un animal que se llama el dragón de Komodo, que muerde y va dejando de sangrar y que se vaya muriendo poco a poco su víctima, y él tranquilamente va detrás hasta que acaba muriendo. Entonces se la come. Sí. Esto es lo que generalmente suelen hacer muy astutamente los banqueros, no bancarios. Los banqueros te van dejando pasar el tiempo con buenas palabras, tienes reuniones, esto se va a solucionar, y generalmente es todo mentira, son todo engaños. Yo estuve, y yo, mi mujer, claro, la familia, estuvimos en Zaragoza negociando junto a la plataforma de estos desahucios. Allí realizamos. ¿Estuviste negociando? Porque lleváis negociando desde el año 2013. Pues la casa se subastó en enero del 2013. Sí. Y yo te estoy hablando de que cuando fuimos a Zaragoza era octubre, noviembre del 2013. ¿Vale? Ya llevábamos un año. Un año con palabras, con llegaremos a un acuerdo para los dos, beneficioso. ¿Qué es lo que pasa? Que en julio del 2013 yo me entero, no por el banco, sino por una llamada, que esa cantidad de dinero que me quedaba entre la subasta de la hipoteca y lo que yo tenía de hipoteca, esos 40, 50 mil euros, me los sí. habían vendido al, como has dicho antes, al HIG Capital. No sé, sí, sí, con sede en Miami, tú, como para ir a manifestarnos a Miami. Exactamente. Entonces, yo automáticamente me meto en internet, veo las noticias y veo gran noticia: Bantierra acaba de hacer un acuerdo con una empresa y se ha quitado fondos o dineros que tenía. Prácticamente incobrables, no sé qué, no sé cuántas. Joder, lo que se han quitado son, sí, algunos de ellos. Claro, los fondos, o sea, de hipotecas de familias. Claro, los de fondos incobrables, que se refieren a vidas, a personas humanas. Un momento, porque Pepe Vera quiere añadir algo. No, me refería que, bueno, he escuchado atentamente todo el desarrollo de tu caso y me refería a la venta de ese resto de deuda que te queda, o que dicen que te queda, porque al final aquí las cuentas siempre las saca uno. No, sí, nunca. Sí, a mí nunca me han dejado sacar ninguna cuenta. No, exacto. Pero ni las sacas tú, ni las certifica el notario, ni. Es decir, aquí las cuentas las saca uno aplicando cuántos de esos 40, 50 mil euros incluirán. Cláusulas abusivas, intereses de demora del 20 y tantos%, más intereses, más no sé cuántas, más no sé qué, más gastos de ejecución, más, es decir, cuánto de esa deuda no tiene ya nada que ver con la deuda original todos los que quieran. Y en cuanto a la venta, a lo que me quería referir expresamente, lo más importante, lo último que has dicho, en cuanto a lo lamentable del asunto, es que la venta de determinada partida de activos dudosos, que es como se sitúan en el contable de las entidades financieras, es decir, activos de dudoso cobro, lo lamentable es que la venta a un, vamos a llamarlo fondo buitre, se publicita como un éxito en la gestión de una entidad cuya estructura societaria es social por sí mismo, que es una cooperativa, y cuya misión es dar servicio a sus clientes y socios. Es decir, esto aparece lamentablemente y a ese grado de, no sé cómo calificarlo, hemos llegado en la publicidad de las actividades bancarias. O sea, yo creo que el trasfondo de todo está en que al final, si dejamos una cuestión tan importante para la sociedad como es la gestión de las finanzas en manos de gente que no tiene escrúpulos, pues al final pues pasa lo que pasa. Sí. Un momento. Bueno, te pregunto, Jesús, ¿qué pasa cuando descubres que lo han vendido a Hic Capital? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué diferencias notas? Vamos a ver, a mí se me puso en contacto una empresa de recobro, veas un cobrador del plazo, lo que sea, en ese momento se puso en contacto conmigo Cobralia, ¿vale? Cobralia pues no es más que una mera gestora que quiere realizar el cobro pues de lo que ha vendido Bantierra al fondo buitre. ¿Qué es lo que pasa? Lo que verdaderamente es lamentable, que al fin y al cabo, como dice Pepe, yo soy un socio más de la cooperativa. A mí me podían haber dicho perfectísimamente sin ningún problema, mira, vamos a vender estos activos a una empresa de recobros o a una empresa de tal por el 5 o el 10% del valor, ¿vale? Porque no lo habrán vendido por más. O sea, si son 50.000 euros, lo habrán vendido por 5.000. ¿Qué te parece si los 5.000 te lo ponemos a pagar en 7 años a 50 euros y mira, lo opuesto por lo... Pero es que a mí nadie me ha dicho nada nunca de cómo lo iban a hacer, de por qué, de qué manera. Simplemente yo cuando fui con estos dos socios a Zaragoza, ya después de la venta, forzando la maquinaria un poco de estos dos socios, y puesto en conversación con un señor que Miguel Ángel Márquez, que es supuestamente un abogado cabal, me dice, oye, no te preocupes, que esto lo rescatamos, un pequeño crédito pequeñín que había, lo fusionamos todo y pagas un poquito y todo solucionado. Esto en octubre del 2013. A fecha de hoy, en septiembre, teníamos que tener todo solucionado y puestos en contacto con una supuesta señorita que es la jefa de recobros, me dice que nadie de Bantierra se había puesto en contacto con Cobralia ni con ningún fondo ni nada. O sea, nos han estado a la familia engañando, sencillamente dando tiempos. Claro, ahora me dicen que la deuda pues es más grande porque hay unos intereses y demás. Verdaderamente lamentable. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues mira, que emocionalmente estamos destrozados, ¿vale? Como dicen los jueces decanos, que habréis leído la carta que los 46 jueces decanos han escrito con el tema de los desahucios, sí. Somos muertos sociales. Bueno, yo los llamo, o yo me llamo así a mí mismo, un zombi social. Yo voy por la calle con un teléfono a nombre de otra persona. No puedo disponer, ni quiero, vamos, pero no puedo disponer de una tarjeta. Me hacen pagar, por ejemplo, un recibo de algo y me dicen, no, con tarjeta. Bueno, pues yo me tengo que desplazar al sitio donde sea a pagarlo en metálico, si tengo el dinero para poderlo hacer. O sea, somos verdaderos zombies vivientes. Una deuda que se nos va a quedar de por vida, porque sencillamente una serie de personas no tienen ningún tipo de ética personal. El sufrimiento que una familia está llevando durante 1, 2, 3 años no se lo puede imaginar nadie más que el que lo sufre. Uh-huh. Me explico, Juan Carlos. ¿Qué quieres que te diga? Yo lo que nombraba antes del dragón de Komodo, de ver cómo el animalito se va arrastrando hasta que consigue el dragón de Komodo llegar a él y comérselo, pues me pongo en el lugar del animal ese. Sí, realmente, además, son causas como dices tú, son causas sobrevenidas y nadie se espera acabar como uno acaba, y las situaciones realmente son muy duras. A todas las personas que nos están escuchando, hay que decirles que incluso en Bantierra hemos logrado algún acuerdo, pero hay que lucharlo, porque si no lo luchas, si no ves que realmente hay muchas más personas como tú que intentan buscarle una solución y que al final se la acaban encontrando, pues claro, el desánimo es total. Jolín, y luego está la ética profesional de cada uno. Yo he tenido varios trabajos, ahora, por cierto, estoy trabajando con un sueldo ínfimo, de mala manera, con muchas horas, pero bueno, estoy trabajando y realizo mi trabajo, lo que me mandan, como me mandan. No engaño, no... ¿Por qué esta gente engaña? No lo entiendo. ¿Por qué te da la mano por la espalda y te dice, mira, esto se va a solucionar en breves, esto se va, vamos a hablar con esto, vamos a hablar con el otro, y sin embargo te pones de nuevo en contacto con ellos? No han hecho nada, al revés. Te dan la puñalada por la espalda. Jolín, sí, sí. Pienso que es más fácil ir de cara e intentar solucionar las cosas. Claro, la ley está de su parte. Entonces no tenemos otro remedio más que hacer lo que hacemos. Pero vamos, no sé, Pepe, que ha trabajado en Bantierra y conocerá mucha gente de la que hay por ahí. Para mí, una falta de profesionalidad, de ética, una falta de escrúpulos, de tantas cosas que vamos, que no sé engañar. ¿Cómo te pueden engañar en una tienda que te han vendido una cosa y te dicen que se ha fabricado aquí y se ha fabricado en otro lado? No, es tu vida, o sea, que llegas a ser un zombie, que vas por la calle con la mirada perdida, pensando que mañana vas a comer, si puedes, y punto pelota. Realmente sin, los casos... Sin ningún tipo de futuro, de nada. Yo cuando leí la carta de los jueces decanos y hablaron de una segunda oportunidad, como hay en Francia, como hay en Inglaterra, digo, jolín, ¿qué país estamos? ¿Quién nos gobierna? ¿Quién son nuestros gestores financieros? Estamos en la recta final, tipo de... Jesús, estamos en la recta final, pero sí, realmente aquí no hay ningún tipo de escrúpulo, pero por parte de nadie. Nosotros el mes que viene tenemos, en los próximos dos meses ya tenemos 6 desahucios, por lo que pedimos a todo el mundo que nos está escuchando que esté muy atento. Ya lo pedimos en el programa anterior, pero realmente las cosas, el estado actual de las cosas es escandaloso. ¿Los Pepes querían comentar algo? ¿Quién quiere empezar? Sí, yo simplemente, esto no sé hasta qué gente llegará, pero... Yo echar un toque de atención a mi amigo José Antonio Artigas, que es el director de Bantierra de GEA, y a gente como Márquez, que por favor tengan un poco de ética y las cosas que se dicen se hagan. De una manera o de otra, porque estamos para negociar una serie de cosas, y creo que los acuerdos son para cumplirlos. Correcto. No para decir hoy esto y mañana ya no sé lo que he dicho ayer. Que están jugando con vidas, con mi chica de 9 años, con una chica que está estudiando, que realmente, estamos intentando que estudie. Que realmente hay personas detrás de las cifras. Pepe Vera, ¿querías? Yo sí, la verdad es que estoy un poco abrumado por escuchar la faceta más humana que ha mostrado Jesús de todo este problema, todo este problema que acucia, y me voy a ir a una cuestión técnica que a lo mejor ha pasado desapercibida, ¿no? Tú, no sé si has dicho, creo que sí, pero yo lo voy a recalcar, y es que yo he dicho que se presentaba como un éxito en la gestión de la Caja Rural la venta de X millones de euros de activos dudosos a un fondo buitre, y añado que esta venta se produjo entre un 5 y un 10% de su valor. Qué escandaloso. Pero claro, resulta que ese fondo buitre se lo puede llevar por entre un 5 y el 10% de su valor. ¿Y por qué no te puedes llevar tú tu deuda por el 5 o el 10% de tu valor? Es decir, el tratamiento que se le hace a un fondo buitre de Miami o de donde sea, o de Singapur, que eso es lo de menos, no es el tratamiento que se le puede hacer a un vecino al que se le conoce, a un cliente y a un socio al que se le conoce lo que ha pasado y lo que está pasando. O sea, ahí eso no se puede hacer. Y sin embargo, a un señor de Miami o a un fondo buitre sí que se puede. La verdad es que esto es lamentable que se produzca, y esto sí que tendrían que saberlo los socios de la cooperativa, de la Caja Rural, en la asamblea y en las asambleas que tienen, y decirle que hay cosas que una cooperativa no puede hacer porque va contra sus propios principios cooperativos. Es decir, yo no sé si eso, y termino, lo puede hacer un banco o no lo puede hacer un banco, porque un banco es otro tema, pero una cooperativa que además está protegida y que además tiene privilegios por ser cooperativa, no puede funcionar de esta manera. Yo creo que es un defecto de gestión lamentable y que pone en cuestión la gestión de la propia cooperativa. Quedan pocos minutos para acabar, Pepe, muy breve. Sí, sí, bueno. Sí, es que además esto forma parte de una cosa muy desconocida en todo este problema del que estamos hablando, y es que hay una serie de directivos de estas entidades financieras que una parte importantísima de su sueldo son por objetivos conseguidos, ¿no? Entonces, claro, me imagino que se producen hechos muy curiosos, ¿no? O sea, hacen operaciones fallidas y encima les cuenta como que son objetivos porque han hecho X hipotecas y encima les pagan por eso, y luego al final también les pagan porque han conseguido que la mora de esas operaciones financieras se haya reducido al coste que sea, ¿no? Entonces esto, lo que he dicho antes, a lo mejor una entidad bancaria clásica de las de la chistera y el puro podía entender, pero claro, yo me imagino que la responsabilidad de una entidad que tiene un componente social, como eran las cooperativas de crédito y las cajas de ahorro, lo que tenían que hacer era intentar solucionar los problemas de la gente, ¿no? Estos no solucionan todo de bloque, se quitan, pues no sé, un número importante de hipotecas o de créditos fallidos y encima quedan bien, en vez de coger y hacer una gestión responsable uno por uno e intentar solventar precisamente el problema. No, ellos se quitan el muerto, y encima les dan una medalla y mucho dinero y encima quedan bien. Realmente es muy importante, y yo también recalco en esto que, como decía Jesús, realmente si le hubiesen ofrecido a él, como mucha gente de Catalunya Caixa, de Bantierra, le hubiesen ofrecido la posibilidad de comprar su propia deuda por un 5% del total, pues posiblemente lo hubiesen hecho. Pero realmente esto Rajoy lo vendía como un éxito tras su reforma de la ley hipotecaria. A los 3 meses de impago de la deuda, a los 3 meses te exigen, no te piden, te exigen en una carta el total de la deuda. O sea, que si aún debes 200.000 euros, pues toma los 200.000, que no es simplemente, digamos, las deudas que has generado, los intereses. Entonces, realmente, que vivimos en un sistema bastante perverso en esto de las hipotecas, y entramos ya en la recta finalísima. Jesús, ¿quieres...? Sí, es simplemente comentar que moralmente y emocionalmente esta gente no sabe lo que está haciendo, ¿no? Viven en otra realidad, viven en otro mundo. No entiendo cómo pueden dejar a familias pasar días y días, una Navidad, otro mes, con una espada de Damocles encima. Vamos, con el mero hecho de dejar a ver si muere, si desaparece o no los quieren ni ver por la entidad. Es algo verdaderamente lamentable. Y ya no te digo, pues en la entidad, ya no te digo, pues en la sede de Zaragoza, ver ahí a 3 guardas jurados por la parte de atrás cuando tenemos que ir a hablar con unos señores que te miran con una cara. Pero vamos a ver qué tipo de personas son. La humanidad que puedan tener, yo no sé si serán religiosos, no serán religiosos, pero no sé si dormirán a gusto. No sé si por la noche cuando se acuesten, pues podrán dormir. Yo en su caso no podría dormir, porque lo que hacen con muchas familias, y conmigo y mi mujer y mis hijas, es verdaderamente lamentable. lamentable. Y ya no te digo, bueno, yo espero que esto cambie, no a mucho tardar, pero, sí, pero vamos, lamentable. Bueno, vamos terminando, que ya nos queda muy poco, pero a Pepe le quiero hacer una pregunta que seguro que le hace mucha ilusión, a Pepe Racaj. ¿Hay otras formas de gestionar la banca, un banco, para, digamos, que ver que detrás de los números hay personas? Sobre todo te lo pregunto porque me comentaste un día que solo aceptarías volver a trabajar en un banco de director si el banco fuese público. Bueno, yo ahora no volvería a trabajar de ninguna manera, ¿no? Porque estoy muy bien jubilado siendo funcionario del Estado, aunque me han subido solo el 0,25% para todo el año, pero bueno. No, eso sí que es cierto. O sea, todo esto que estamos hablando, el compañero de EGEA tiene toda la razón de que la gente lo tiene que entender, pero sobre todo lo que tienen que entender los ciudadanos de este país es que es necesaria una banca pública bien gestionada y, por supuesto, con unas leyes hechas por un gobierno para el pueblo y por el pueblo, para que precisamente el sector financiero no esté en mano de los de la chistera y de los del puro. Ciertamente. Bueno, y a Pepe Vera le quiero preguntar ahora si se le ha quedado algo en el tintero, algo que quiera comentar antes de que finalice el programa. Bueno, la cabeza está llena de ideas y de cosas. Solo me queda agradecer a Stop Desahucios el que me hayáis invitado a esta radio. Cuando aparentemente somos de partes opuestas, o alguien puede pensar que Stop Desahucios y un trabajador del sector financiero, yo creo que estamos en la misma línea. Ahora y antes, yo creo que la mayoría aplastante de los trabajadores del sector nuestro no se encuentran cómodos en situaciones complicadas, y que la mayoría entienden que las injusticias que se están produciendo no van con ellos, pero las cosas son como son. Quiero deciros que mostraros todo mi ánimo para que sigáis adelante en vuestra actividad, y a la que espero unirme puntualmente cuando pueda para ayudaros, y muchas gracias por todo. Por supuesto, muchísimas gracias. Y un saludo a Jesús de EGEA. Por haber asistido. Igualmente. Un saludo a Jesús. Jesús, cualquier cosa que quieras comentar, tienes un minutillo. Nada, simplemente agradecerte también, Juan Carlos, por dejarme un ratito hablar por la radio. Y si lo que yo he dicho sirve para que gente se conciencie del problema que hay, porque... Ya te digo, soy una persona normal, con cabezas, pies, brazos, que va por la calle, que saluda a la gente, que saluda, y aquí me tienes, un zombi social, un muerto social, que mientras esto no se solucione, voy a seguir siendo así. Pues muchísimas gracias en realidad a ti por darle vida, digamos, a este programa, que es el programa de toda la gente de los Stop Desahucios de Aragón. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido. Gracias, Pepe Vera. Gracias, vale. Pepe Racaj. Muchas gracias, Jesús, gracias por haber asistido al duodécimo programa de Stop Desahucios Zaragoza, que se llama el programa Vidas Hipotecadas. Y ahora os dejamos con una canción que se llama Estamos de Cojón, que es de Adeván. Y los capos los bendicen mientras todos... rodillas, y los obreros y el pueblo, a poner la otra mejilla, a recortes en derechos y en su pobre economía. Estamos de cojón con la Diputación. Esperado, entre todos se amortiza. Estamos de cojones con la Diputación. Gobernando los botín, mundo y día, la miseria para nosotros, y ellos se dan la gran vida. Hay que terminar el cuento de manera bien distinta, repartiendo la riqueza, el trabajo y la justicia. Estamos de cojones con la Diputación, y aquí no sale el sol sin echar al borbón.